Hoy es martes 26 de mayo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Convocatoria de ayudas para estudios en la Escuela de Música de Berriozar. El alumnado de la Escuela de Música de Berriozar ya puede solicitar las ayudas que el Ayuntamiento de Berriozar concede al mismo para cursar los estudios musicales en esta escuela. El plazo de solicitud de las mismas acabará el 12 de junio y las solicitudes se deberán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta información también se puede ampliar en www.berriozar.es. Y sin dejar las ayudas, ahora vamos con las del comedor de la escuela infantil. Estas también destinadas al curso 2015-2016. Así es, Garasi. Del mismo modo, el ayuntamiento pretende ayudar a las familias a que los menores tengan garantizado un mínimo dietético de una comida diaria completa y equilibrada. Por otro lado, pretende ser una ayuda también a la conciliación familiar, social y laboral. El plazo de solicitudes de estas ayudas finaliza el 15 de junio. Y esta información, al igual que la otra, también se puede ampliar en www.berrezar.es. Y cambiamos de tercio y nos vamos hasta el Gaztegune a encontrarnos con jóvenes y con los no tan jóvenes. Así es, ya que las personas jóvenes de Berriozar se encontrarán con otras que en un tiempo pasado fueron referentes dentro del movimiento juvenil en nuestro pueblo. Esta iniciativa, que parte del Centro Juvenil Gaztegune, consistirá en una mesa redonda que reunirá a diferentes personas de las décadas de los 80 y 90 que fueron impulsores de ese movimiento que estamos comentando. La cita será mañana miércoles a las 7 de la tarde en el Gaztegune. Por último, valoración de las elecciones. EH Bildu de Berriozar ha convocado para el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Kulturgune una asamblea para valorar los resultados obtenidos en las últimas elecciones municipales. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros disputados más destacados del Berriozar Club de Fútbol del pasado fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Pues decir que, como ya habíamos comentado el viernes de la semana pasada, poco a poco los equipos van finalizando las competiciones y, de hecho, hoy solo tenemos que repasar dos encuentros que han sido los dos más destacados de ese club de fútbol de Berriozar. El regional femenino, que se fue hasta Lizarra para jugar contra el Izarra y ganaron 2-4. El primera regional lo hizo en Huarte para jugar contra el Huarte y Taroa y también ganaron 0-2. Por lo tanto, buen resultado para ambos equipos. Este de hablar de la predicción meteorológica, ¿qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Bueno, pues hoy es inestabilidad, es lo que podemos decir que va a ser la máxima del tiempo de hoy, aunque poco a poco, ya como vamos a ver a continuación, irán mejorando las condiciones meteorológicas. La predicción para hoy en concreto nos dice que tendremos cielo muy nuboso y lluvia durante la mañana. Durante la tarde seguirá lloviendo, pero las precipitaciones irán a menos y cesarán ya por la noche. Viento del norte y las temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.